quiero ser único. El tiempo todo quiero ser. Yeah. hermana Blanca. Dame una esperanza. Dame una esperanza. Una esperanza. Una esperanza. De 24 horas. De 24 horas. Día a día. Día a día. A Santísima Muerte. Santísima Muerte. Creo en ti. Creo en ti. Porque eres justa. Porque eres justa. Y no discriminas. Y no discriminas. Lo mismo te llevas. Lo mismo te llevas. A un joven. A un joven. O a un viejo. O a un viejo. A un rico. A un rico. O a un pobre. O a un pobre. Santísima Muerte. Santísima Muerte. Creo en ti. conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Con un yo durmiendo en la cama estaba bastante tranquila. En la mañana cuando me desperté, lo partí en pedazos y en el patio lo enterré junto a la perra. Hagamos el amor y no la guerra. Yo maté a mi novio, maté a mi novio. Maté a mi novio y nunca tuve matrimonio. Yo maté a mi novio, maté a mi novio. Maté a mi novio y nunca tuve matrimonio. Y ya estoy harta de mi mamá, siempre preguntando cuándo me voy a casar. No la llamo por Skype. Siento desilusionarte, pero eso no pasará. No voy a tener una lista de regalos. No atenderé a todos esos invitados, haciendo bulla, corriendo por todos lados. Y menos a pagar por todo lo que te has tomado, para después criticar que todo salió muy mal. Que la fiesta y la comida, que la concha de tu tía no va, no va. Yo maté a mi novio, maté a mi novio. Maté a mi novio y nunca tuve matrimonio. Yo maté a mi novio, maté a mi novio. Maté a mi novio y nunca tuve matrimonio. Nunca me vas a ver nunca en esa cosa que llaman luna de miel. Nunca me voy a poner, pero nunca, un baby doll para hacer el amor con él. Cosa que llaman luna de miel. Nunca me voy a poner un baby doll para hacer el amor con él. Porque maté a mi novio, maté a mi novio. Maté a mi novio y nunca tuve matrimonio. Yo maté a mi novio, maté a mi novio. Maté a mi novio y nunca tuve matrimonio. Yo maté a mi novio. Piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. A los desiertos me voy dirigido. Solo en pensar lejos de mi tierra, no más que me acuerdo de las ganas de. su santidad lo sabe. de ser pesimista. Esta era lo amerita. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vivir joven y que no sabes más. Sangre y furor. Puro piraña en el Riff Araña. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.